¿Cómo y cuánto la extrañamos a Loana Berkins? Por eso la ponemos seguido y la escuchamos seguido aquí en La Retaguardia. La verdad es que es una de esas figuras que ha dejado tanto en su paso por aquí que nos gusta volver a escucharla. Pero también nos trae, por supuesto, algo de tristeza. Charlábamos al principio del programa a propósito de la sentencia condenatoria en la causa del taller clandestino de Luis Viale, y en el que murieron 6 personas, 5 de ellos menores y una mujer embarazada. Y bueno, y decíamos, se apagaron las luces de las cámaras de los medios tradicionales de comunicación. Seguramente no se hablará, quizás no se hable más de esta causa, y mucho menos si la cosa rumbea para el lado de las responsabilidades de los 2 empresarios que son sindicados como los dueños del taller clandestino y de la marca, de las marcas de ropa para los que exclusivamente en este taller clandestino se confeccionaba. Vamos a tomar contacto con Jerónimo Montero Bresan, él es docente y ha sido durante todo este juicio un poco el movilero, el cronista de este programa de radio, intentando esto de eliminar intermediarios y de ir hablando con la gente que asiste todo el tiempo a la causa. Jerónimo hace eso desde hace años y por eso está otra vez con nosotros para charlar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por el espacio una vez más. Bueno, contame. Yo decía al principio que no creo que solamente a mí me haya pasado, que me sorprendió la condena, que no esperaba que por ahí sí uno esperaba las condenas, pero no esperaba todo el resto de las cosas que se dieron alrededor de la condena. Sí, digamos, si uno presenciaba los debates, realmente no había forma de fallar de otra manera. O sea, la verdad que lo que se escuchaba en los debates era terrible, tanto que los jueces se vieron bastante sensibilizados, evidentemente, por todo lo que surgió. O sea, las condiciones de vida en ese lugar eran terribles. Los mismos jueces le decían a los abogados defensores, cuando preguntaban a los trabajadores, ¿y por qué no te fuiste si no te gustaba? Los jueces mismos les decían, ya aclaró por qué no se fue. No se fue porque no le pagaban. Claro. O sea, los jueces lo entendieron perfecto y no había forma de no entenderlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es sorprendente por ahí, viéndolo, si uno mira a dónde estábamos en febrero o en marzo, cuando empezamos con la campaña de difusión de casos y demás, sí, o sea, sorprende que en 3 meses hayamos logrado dar vuelta a todo, ¿no? O sea, no todo, porque la decisión de que el incendio fue culposo la mantuvieron los jueces. Es decir, que no hubo intención, es lo que significa culposo en la justicia, que no hubo intencionalidad de causar las muertes, digamos. Exactamente, que fue un simple accidente que no podía haber sido previsto por los dueños, por los talleristas. Uh-huh. Lo cual, bueno, no, a nosotros nos dejamos conformes el fallo. Nos parece que está mal decir que fue culposo porque, bueno, hay suficientes evidencias como para decir que hubo dolo, digamos. O sea, no, sí, los mismos jueces vieron los cables colgando en la inspección ocular. De hecho, la jueza Ruiz López falló a favor de decir que era que era con dolo eventual. Uh-huh. Así que ahí la querella está analizando la posibilidad de apelar el fallo por ese lado. Al lado de decir, bueno, hubo dolo. Uh-huh. Pero bueno, estamos conformes. Sí, sorprende, ya te digo, sorprende semejante giro, digamos, ¿no? O sea, claro. Pasar de 0 a 13 años. Pero bueno, uh-huh. pero no podía ser de otra manera. Sí, más que nada me refería con la sorpresa a 2 cosas. Una la dejaste traslucir vos en tu intervención de recién y después quiero que profundicemos en la cuestión de cómo una sentencia puede construirse en el transcurrir del juicio y qué hace falta para eso y qué hubiera pasado si no hubiera habido la presión que hubo de parte de la gente que ha acompañado la causa. Eso por un lado, pero yo me refería más que nada a todas las otras cosas, no a la condena en sí de 13 años de prisión, sino a lo que tiene que ver con la cuestión de las máquinas, con la cuestión de seguir avanzando en la causa más arriba. Sí, digo, eso sí ha sido, y ahí lo uno con el otro tema para que respondan los dos, digo, ahí hubo una construcción durante este juicio. Sí, digamos, lo de la expropiación de las máquinas lo pidió el fiscal, es una práctica bastante común, o sea, más de la mitad de los juzgados federales en denuncias de explotación laboral en talleres textiles han confiscado maquinaria. Uh-huh. O sea, está sucediendo con bastante normalidad de eso, a partir de, creo que es el artículo 23 del Código Penal, o sea, que se expropian los bienes con los cuales se llevaba adelante la explotación. Estaría bueno que se expropie la propiedad, sobre todo si se encuentra culpable a los dueños de la marca. Claro. Y después, respecto a los dueños de la marca, digamos, si no se avanzaba en esa dirección en este caso, no se iba a avanzar en ningún otro caso, porque en este caso era evidente, absolutamente, ¿no? Clara, es uh-huh. muy evidente la responsabilidad de los dueños de la marca, son los dueños de la propiedad, son los dueños de las marcas, son los que, de hecho, uno de los imputados dijo, bueno, los imputados se escupieron para arriba, dicho mal y pronto, o sea, sí. Los dos señalaron que el taller se los habían puesto Fischer y Heiler, que son los dueños de la marca. Uh-huh. De hecho, uno de los imputados dijo, yo iba todos los viernes a llevar la producción y a que me dieran la plata para que yo le pagara los adelantos a los trabajadores. Uh-huh. O sea, que la plata salía directamente del bolsillo de los dueños de la marca. Luego un vecino dijo que Fischer iba y era el que había sido el que dio las indicaciones de cómo organizar el taller para que no hicieran ruido, que no molestaran a los vecinos, o sea que ellos iban en clara actitud de jefes al taller. Uh-huh. Entonces, teniendo incluso a los imputados y a los abogados de defensores diciendo que acá los verdaderos responsables y los que hacían negocio con esto eran en realidad los dueños de la marca, no podía ser de otra manera, o sea, no podían decir no tienen nada que ver. Y sobre todo porque no son estos jueces los que fallaron, no son ellos los que van a juzgar, o es poco probable que vuelva a caer en su juzgado la investigación sobre los dueños de la marca. Entonces no les costaba nada uh-huh. a estos jueces fallar a favor de eso. Uh-huh. ¿Y cómo fue lo de la construcción de la sentencia? Mira, en diciembre de la sentencia, vos decís de, digamos, de toda la movida que hicimos alrededor. Claro, porque vos dabas cuenta al principio, en la primera respuesta, de esto de que visto a diciembre, quizás sí había más cabía más sorpresa, digamos. Seguro. Quiere decir que hubo una construcción para que vos no te sorprendas ahora y te sorprendieras, digamos, si la cuestión se hubiera dado en diciembre. Claro, sí, en diciembre los jueces quisieron, bueno, estos mismos jueces dijeron que estaba prescripta porque era una causa que estaba caratulada como estrago culposo, entonces dijeron, ya están a punto de pasar más de 10 años, ya prescribe. Casación les dijo, no, hagan el juicio oral y determinen el juicio oral si está prescrito o no. Y ahí fue que Luis Fernando, que es el padre de Harry, la víctima más joven del taller, que tenía 3 años, Luis Fernando se acercó a una organización que se llama Simbiosis Cultural, que trabajan en Flores, son sobre todo hijos de inmigrantes y inmigrantes ellos mismos, algunos de los cuales han trabajado en talleres y salieron, que bueno, tienen unas cuantas actividades relativas a esto, y Luis Fernando se puso en contacto con ellos, como para ver, y la abogada también, como para ver si podíamos hacer algún tipo de movida alrededor de esto para que no se muriera la causa, ¿no? Uh-huh. Y en febrero, bueno, la gente de Simbiosis habló conmigo, con otra gente que estudiamos el tema, y nos juntamos a fines de febrero y pusimos ahí un cronograma, digamos, de trabajo, y empezamos a trabajarlo. Armamos un Facebook, un Twitter, después amigos que se dedican a la comunicación nos dijeron que hacer un blog era una buena idea, hicimos el blog y bueno, a través sobre todo de los medios de comunicación alternativos como ustedes y de toda la red nacional de medios alternativos se empezó a levantar la noticia y a partir de que la levantaron ustedes la fueron levantando también los medios principales, digamos, uh-huh. los medios masivos. Uh-huh. Y así logramos también el apoyo de algunos legisladores de un amplio abanico de partidos. Hablamos con organizaciones sociales, hicimos una campaña de fotos, no sé si viste en el blog que sí, andábamos con unas telas con el logo uh-huh. y le sacábamos fotos a la gente, a famosos y demás. Me pareció muy bueno, discúlpame que te interrumpa, pero me pareció muy muy bueno el hecho de haber generado la comunicación propia. Digo, más allá de estar en este contacto permanente con los medios alternativos, como vos decías, decidieron esta movida y terminaron siendo fuente para no solo para nosotros, sino también para muchos medios tradicionales directamente. Y eso siempre es bueno, ¿no? Esta cuestión que nosotros incentivamos, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, de eliminarnos incluso a nosotros como intermediarios, ¿no? Y que las voces sean directamente las de las personas que laburan las causas. Y me parece que además lo han hecho con calidad, me parece que eso hay que resaltarlo. Bueno, muchísimas gracias por los halagos. De todos modos era clave que nosotros teníamos el contacto con los abogados y con las víctimas o con la familia de las víctimas uh-huh. y con algunos sobrevivientes, porque muchas veces los medios buscaban ese contacto. Claro. Entonces nosotros, en vez de pasarles el teléfono de ellos, hacíamos nosotros el contacto y así fuimos ganando también legitimidad a partir de la seriedad en el laburo del claro. blog y del Twitter y del Facebook, a partir de hacer algunos spots con amigos que se dedican a eso, uh-huh. Entre ellos gente, Daniel Lázaro Raichik, que trabaja en Canal 13, o una amiga, Luz Hines, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, amigos nuestros que son comunicólogos o gente que sabe editar videos y que nos dio una mano desde el principio. Y bueno, digamos, desarrollamos nuestra propia comunicación a partir de las recomendaciones también de una compañera que se llama Julieta Lucero, uh-huh. que también se dedica a eso. Así que con el apoyo de gente que sabe, digamos, lo fuimos desarrollando, tenemos mucho para contar, para decir, y nosotros que nos dedicamos a la investigación desde el CONICET, tenemos tiempo para desarrollar eso, para uh-huh. resumir algunas de las cosas que vemos y comunicarlas. Y bueno, consideramos que a su vez esos medios para comunicar también siguen vigentes, esperemos que la gente los siga usando y seguiremos hablando de moda de explotación y de responsabilidad de las marcas a partir de lo construido, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Un abrazo grande y muy buena tarea otra vez. Muchísimas gracias, Fernando. Y fue clave también el apoyo de ustedes y de toda la red para darle difusión al caso, así que te agradezco mucho. Dale, un abrazo, gracias. No. Vamos a hacer sobre el cierre del juicio una cobertura especial con los compañeros de la colectiva. Daniel Giovannini estuvo allí en la lectura de la sentencia. Ayer escuchamos algunos audios en otros programas de la radio que tenían que ver justamente con el grabador de Daniel allí adentro. Harry Rodríguez tenía 3 años, Rodrigo Quispe, Carabajal y Luis Quispe tenían 4, Elías Carabajal Quispe tenía 10, Wilfredo Quispe Mendoza 15 y Juana Vilca era la única no menor y estaba embarazada. Todos murieron carbonizados. Hay un pedacito de justicia, es importantísimo, es fundamental, pero ojalá que la justicia vaya para arriba. Y si la justicia va para arriba, será porque hay quienes desde abajo le están pateando el culo.